perdón, perdón, pero es una heladera. Sería la Koinor. La Koinor es la Koinor heladera. Con un Frost Duo Cooling y panel digital. Poderosa. Bueno, y un diseño muy hermosa. Me entusiasma un poco con la heladera, ¿no? Te pasaste un chiquitín. Heladeras Koinor. Diseño, tecnología y poder en tu cocina. Me decís whisky y eso es música para mí. No importa el día que sea, me decís whisky y me cambia la semana. Y como cambiar está bueno, me tomo el atrevimiento de hacerlo con mi Jameson, tirándole gaseosa lima, limón y mucho hielo. Y sí, por eso elijo Jameson, para hacerla bien, con un whisky suave, auténticamente irlandés. Anímate, cambia hoy tu semana. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. En Banco Macro, sabemos de tu trabajo y esfuerzo para hacer crecer tu pyme. Por eso queremos acompañarte y darte todas las soluciones que necesitas. La mejor financiación, soluciones de cobros y pagos 100% digitales, pagos de sueldos y beneficios exclusivos para vos y tus empleados. Con Macro siempre tenés un oficial especializado cerca, en todo el país. Te convocamos a pensar tu pyme en grande. Pensá en negocio, pensá en Macro. Conoce más en macro.com.ar/empresas. Quiero verla en el show. Reviví el show de Ratones Paranoicos en Flow. Una fiesta en donde la emblemática banda celebró 4 décadas de rock and roll en su última ceremonia Tour 2024. Revivilo, solo en Flow. Encontrá, viví, reviví. ¿Necesitas una batería? Con Moura Ya, recibí tu batería Moura en menos de 50 minutos y con instalación gratis. Pedile ingresando a mouraya.com.ar. Moura Ya, un servicio oficial de baterías Moura. Hola, soy Germán Martitegui y te quiero compartir el nuevo secreto de Rina Matarazzo. Sus nuevas salsas listas, elaboradas con ingredientes 100% seleccionados de la mejor calidad. Descubrí sus 3 variedades, fileto, pomarola y mediterránea. Nuevas salsas Rina Matarazzo, para lograr el mejor plato de pastas. Para más información consulte en www.matarazzo.com.ar. Salsa a base de tomate, libre de gluten, exceso en sodio, exceso en grasas totales, exceso en azúcares. Hoy viernes en Coto, exclusivo para compras en nuestras sucursales de manera presencial. Tenés 25% de descuento abonando con Mercado Pago sin tope de reintegro. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en coto.com.ar/legales. Silvana, contame, ¿cómo estás? La verdad, más o menos. Los chicos no me responden si llegaron del colegio. No me acuerdo si dejé la ventana abierta. Me fui de casa muy temprano y no sé cómo estará el perro. Que la seguridad de tu hogar no sea una preocupación más. Mira las cámaras de tu casa con la app de Prosegur Alarms, estés donde estés. Instalamos hoy tu alarma Prosegur a mitad de precio con abono congelado por 4 meses. Llama al 0800-222-8200. Sin batería en el auto, Sermat es la que va. Va con vos a todos lados con la garantía que necesitas. Nobleza Gaucha presenta. No todos los gauchos usan poncho. No estaba la estufa rota, llave de paso cerrada, menuda la encrucijada. Pensó en pedir mucha guita, pero con Nobleza Bendita dijo: deje, no es nada. Nobleza Gaucha, espíritu fuertes. Bienvenidos. Para más información consulte en www.noblezagaucha.com.ar. Yerba mate elaborada con palo. Noviembre 2024. Lenny Kravitz en Argentina. Movistar Arena. Vivilo en Aspen. 102.3. Pura música. ¿Sabías que la internet de tu casa es personal? Como el Wi-Fi de Agustín, que se llama Tercero B-alquila-garage. Mi hijo, toca hace años, pero creo que es momento de que la batería se quede sin espacio. Personal Fibra. Más información en personal.com.ar/internet. ¿Te está costando dormir? ¿Te levantás sin energía? En la espumería sabemos que todo gran sueño empieza con un gran descanso. Encontrá en laespumería.com el colchón que se adapta a vos con la mejor tecnología y muchas cuotas sin interés. La Espumería. Diseñamos el descanso a tu medida. 911, ¿cuál es su emergencia? Me está persiguiendo, está acá atrás de la puerta, no sé qué hacer. ¿Quién lo persigue, señor? El Chori, estaba todo bien, pero de repente no sé qué pasó, cambió y me empezó a perseguir. Señor, ¡El Chori! No dijo Chori, señor. Sí, perdón, lo estoy repitiendo. No dejes que lo que comiste te moleste todo el día. Tomá Uvasal. Uvasal comienza a actuar en solo segundos para aliviar la acidez y la indigestión ácida. Uvasal, rápido alivio de la acidez y la indigestión ácida. Uvasal comienza a actuar en segundos en base a su mecanismo de acción. Uvasal contiene bicarbonato, carbonato de sodio y ácido cítrico. Ahorro fin de mes Carrefour. Descuentos en la unidad y mucho más. Hasta el lunes en hiper y carrefour.com.ar. Hasta 12 cuotas sin interés o 15% de descuento en un pago en ventilación y aires acondicionados. 50% de descuento en la segunda unidad en set de vajilla, platos y tazas. Además, todos los días de septiembre, pagando con tarjeta Mi Carrefour Crédito, 3 cuotas sin interés en toda la compra. Compra también en carrefour.com.ar. Válido del 18 al 23 de septiembre de 2024 inclusive. Más información en carrefour.com.ar. Si tenés que quedar bien con alguien, lo mejor es un risotto gallo. Porque es rico, cremoso, pero sobre todo es rápido, bien fácil. Además hay de parmesano y de azafrán. Y también hay de champiñones. Basta, Coco. No me interrumpan más. Ok. Así que al giorno o a la cena, siempre hay risotto gallo en la alacena. Para más información consulta www.recetagallo.com.ar. Producto alimenticio para preparar risotto de champiñones. Libre de gluten, sin exceso de sodio. Pelota filtrada al 10. Lo va a dejar mano a mano el goleador. Estaba ser palo, cantalo, cantalo. ¡Palo! ¡Pero qué digo, palo! ¡Palazo para que el estadio se venga abajo! Los palos ahora se festejan tanto como los goles. Naranja X presenta palo por palo. Cada vez que la pelota pega en el palo, te podés ganar un palo. Participa en naranjax.com/palo por palo. Naranja X, sponsor oficial de la Liga Profesional de Fútbol. Sorteo sin obligación de compra válido para la República Argentina, excepción de la provincia de Neuquén, desde el 14 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2024. Bases y condiciones en naranjax.com/concursos. Aspen 102.3. Pura música a las 24 horas.